Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Acá Bueno, estamos. José, a ver, bueno, contanos, ¿qué es Acción Cooperativa? A ver, ¿cuándo se conformó? ¿Quiénes más o menos la integran? A ver, no. Perfecto, sí. Mira, te voy a hacer una pequeña corrección. A ver. Nosotros el día lunes, hoy hace una semana, presentamos formalmente en la CPE la solicitud de la documentación para presentar la lista. El martes nos fue entregada, digamos, a los apoderados de nuestra lista, y el viernes a las 21 horas, como digamos que era el plazo, digamos, límite, hasta las 12 de la noche para presentar la lista. Sí. Nosotros formalizamos todo el día viernes, y todavía, o sea, la cooperativa tiene, 70, o la Junta Electoral de la CPE tiene 72 horas para notificarnos si estamos habilitados o no, si hay alguna impugnación. Entonces, esto lo quiero aclarar porque todavía nosotros, yo vi que ahora, por ejemplo, el sábado este pasado, la Celeste o la actual conducción de la cooperativa estuvo haciendo campaña. No sé si ellos estarán habilitados ya o fue habilitada de antemano para competir. Claro. Nosotros no estamos haciendo campaña todavía, justamente porque tenemos en alto los valores institucionales, justamente de la cooperativa, y hasta el momento que no nos notifiquen que estamos habilitados, no hacemos campaña política, porque, te repito, somos respetuosos de las normas y las reglas. Así que eso te lo quería Sí, aclarar está porque, bien. bueno, Sí. estamos, digamos, obviamente hicimos toda la presentación formal, pero todavía no tenemos la notificación de la habilitación de la lista. No sabemos si vamos a poder competir. Claro, Esto pero usted, lo quiero claro, comentar. pero Sí. ustedes cuando presentaron toda la información, me imagino, bueno, que ha sido lo formal que exigía este tipo de Exactamente, elección. Bien. sí, no, no, no. Por eso justamente te vuelvo a subrayar lo que te acabo de comentar. Está Nosotros bien. somos respetuosos, digamos, del reglamento que se nos entregó el día martes. Presentamos todo de manera formal, tratamos de que todo esté dentro de lo que solicitaba la Junta Electoral de la CPE, pero bueno, lo quiero aclarar, digamos, para nada, Está bien. para Sí, tenerlo presente. es la formalidad, está bien, es la Exactamente, formalidad, así que bien. nosotros todavía no estamos en campaña, recién vamos a empezar en el momento que nos notifiquen que estamos habilitados. Está bien. Y Pero con respecto contanos, a a. ver, de Acción Sí. Cooperativa. Bueno, nosotros, Acción Cooperativa en realidad surge el año pasado, más o menos a la altura de este año, que empezamos a ver el tema fundamentalmente pensábamos el tema de las energías alternativas, las energías renovables, el tema cambio climático. Y justo por esta misma fecha aproximadamente se dio la elección en la que participó justamente únicamente la lista Celeste. No hubo otra alternativa a la actual conducción de la cooperativa. Entonces, bueno, con este grupo empezamos a pensar, ¿por qué no armamos algo pensando para el 2023? En presentar algo, en presentar una propuesta para dirigir la cooperativa. Y bueno, y a raíz de eso justamente surgió la idea de hacer unas mesas redondas. Hicimos el año pasado, en noviembre, con diferentes actores vinculados al cooperativismo provincial, al cooperativismo internacional, a gente vinculada a las energías renovables, a gente vinculadas a la Facultad de Agronomía, por ejemplo, de acá de nuestra ciudad, de la Universidad Nacional de La Pampa. Y bueno, hicimos esa actividad en noviembre del año pasado en el marco de la Facultad de Ciencias, o en el contexto de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Y en el transcurso de este año hicimos otras dos de esas mesas, una en marzo y la otra en julio. En julio invitamos a todas las cooperativas de la provincia, y participó la DELA, participó el Pachiri, Hacha, Castex, Realicó, bueno, varias cooperativas, y la verdad que siempre tocábamos temas vinculados al cooperativismo, a los servicios públicos, y así fue como se fue dando, formateando, si se quiere, la constitución de Acción Cooperativa, y bueno, y pensamos en plantarnos como una opción a la actual conducción de la CPE. ¿Y quiénes la integran, José? Bueno, ¿Distintos sectores así hay? Sí, eso es interesante, me gusta esa pregunta porque, bueno, esta semana pasada hemos leído en varios medios que hacían mención a una determinada, digamos, agrupación política o sindicales que estaban detrás de la conformación de Acción Cooperativa. Y yo desmiento totalmente eso, digamos, esto ha sido un trabajo horizontal de vecinos y vecinas. La conformación de Acción Cooperativa está integrada por profesionales, por comerciantes, por trabajadores, por ex trabajadores de la cooperativa también, que se han sumado, bueno, varias personas y bueno, obviamente un grupo tan heterogéneo hay desde el punto de vista partidario político hay gente que de distintas, digamos, agrupaciones políticas, pero nosotros tenemos muy bien, muy en claro que nosotros, la cooperativa por estatuto, la cuestión política partidaria queda fuera, lo mismo que cuestiones religiosas o cosas de esa índole. Esto es bien horizontal, heterogéneo, y bueno, el único objetivo que nos abriga es de mejorar muchas de las cosas que por ahí nosotros vemos que están un poco descuidadas, pero bueno, obviamente también sabemos lo que es la historia de la cooperativa, sabemos esa gesta que se planteó en 1930 y se concretó el 1 de octubre de 1935, donde unos soñadores armaron la cooperativa, y también reivindicamos muchas de las cosas que hizo la Celeste, porque sinceramente nosotros hemos hecho un raconto o un repaso histórico de lo que fue y lo que es la cooperativa. Nosotros vimos que desde el año 35 hasta el año 82 la cooperativa generó 5 servicios para Santa Rosa y algunas de las localidades interconectadas. Del 82 al 91 prácticamente fue un stand-by, un amesetamiento, digamos, con esos 5 servicios, y desde el 91 hasta el 2012 se generaron muchos servicios, y algunos de excelencia, que realmente fueron, digamos, y hay que decirlo esto, fue, digamos, armado, concretado, pensado por Antonio Scara, Pablo Fernández, bueno, esos líderes históricos que tuvo la cooperativa desde el 91, 92, hasta fines de la década del 90 del siglo pasado. Así que nosotros no vamos en contra de la Celeste, vamos a favor de la cooperativa, de nuestra cooperativa, de la cooperativa de todos, no solamente de los santarroseños y santarroseñas, sino de las 7 localidades interconectadas. Porque por ahí nosotros nos quedamos acá nos miramos el ombligo y pensamos en la cooperativa de Santa Rosa. No es la cooperativa de Santa Rosa, es la cooperativa de Tuay, de Ataliva, de toda la Ruta 5, de Mauricio Mayer. Bueno, nosotros pensamos en todos ellos, por eso hemos vimos cuáles son las deudas pendientes con algunas interconectadas también. Y bueno, y ahí es donde se concretó, digamos, nosotros no queremos confrontar o confrontar, digamos, de mala manera o como muchas de las cosas que se han comentado en esta semana pasada, y que por ahí nosotros tratábamos de no salir, porque realmente nos parecía también una falta de respeto a la institución, siendo que todavía no estamos habilitados a salir a hacer campaña política para una cosa que todavía no estamos habilitados. José, a ver, me agarro de lo que venís contando. A ver, ¿qué cosas están descuidadas? Menciono lo que dijiste. Cosas descuidadas que vieron, y qué deudas pendientes tienen con las interconectadas que ven. Se le puede criticar también, o sea, la gestión de la Celeste. Sí, así. Sí. No, pero, repito, digamos, por eso nosotros subrayamos las cosas buenas que ha tenido. Sí. Y nosotros vemos la recurrencia en las quejas en el servicio de Internet, el tema de la sala funeraria enfrente de la plaza en Catriló, que hace ya varios años que tenía una excepción, pero bueno, eso es un problema también por el código urbanístico de Catriló. Bueno, esas cosas, digamos, las vemos con cierto, digamos, son algunas de las cosas que nos abrigó a conformar esta opción a la cooperativa. Después, obviamente, nosotros hemos visto que hace 2 años atrás, con muy buen tino, con excelente tino, diría, el intendente de la ciudad de Santa Rosa les propuso hacer un trabajo mancomunado en lo que era un predio, un baldío enorme, estuvo mucho tiempo descuidado, y hoy tenemos el mercado municipal que está trabajando en ese enorme predio donde antes estaba la planta láctea, que ahí hay un edificio, por ejemplo, que está en ruinas prácticamente, y bueno, después nosotros no queremos subrayar ni hacer leña del árbol caído, pero bueno, lo que sucedió, lamentablemente, una desgracia con suerte, si se quiere, la desgracia esta de lo que pasó en el... Con la caída del techo, sí, de la sede. Exactamente, pero bueno, eso, si se quiere, a Dios gracias, ha quedado como una anécdota, porque bueno, justamente ocurrió en un día que no laborable, y claro, si no hubiese sido una verdadera desgracia, que bueno, no solamente le hubiera costado la vida seguramente a una persona, a algún empleado o a gente que digamos que iba a hacer algún trámite, sobre todo principio de mes, que es cuando más gente fluye en esas oficinas, ¿no? José, y aprovecho y te consulto, ¿qué objetivos o qué ideas, qué propuestas tienen ustedes, por ejemplo? Fundamentalmente, sí. Como te señalaba, nosotros vemos que también falta un plan estratégico para la cooperativa. Nosotros queremos poner sobre el tapete, por ejemplo, cuál es la posición de la cooperativa en virtud del cambio climático, el tema de las energías renovables. Hay trabajos muy interesantes acá que se están haciendo, por ejemplo, en la cooperativa de Quemú con la despapelización total, el tema del manejo de las emisiones de gas invernadero, también Quemú está siendo punta de lanza en este sentido. El tema de las energías renovables, bueno, es una materia pendiente de discusión, de análisis, de debate, que bueno, lo vamos a tratar en el caso de que seamos gobierno. Lo vamos a tratar de poner sobre el tapete. Acá hubo el Vasco Zamora en la cooperativa de Hacha, un visionario, hace 20 años atrás plantó dos molinos eólicos, aerogeneradores en Cosega, y realmente fue la punta de lanza, fue un visionario que quedó trunco, bueno, por la desgracia que le pasó a Zamora. Pero bueno, después tenemos otras alternativas, otras experiencias muy ricas, como por ejemplo lo de Doblas con el tema de del agregado de valor a una materia prima como es la miel. En algún momento la cooperativa también lo intentó, intentó con la miel, intentó con la leche, intentó con la chanchería. Bueno, son todas cosas que quedaron trunca y nosotros vamos a ver de qué manera podemos, con seriedad, con responsabilidad, charlando con todos los actores, con la provincia, con las instituciones intermedias, con colegios profesionales. La idea es, entre todos, tratar de mejorar. No vamos a destruir nada, no somos un equipo de vándalos, como por ahí se nos, en algún momento alguien deslizó. Nosotros lo que queremos es justamente lo mejor para nuestra institución, somos responsables. Tenemos en cuenta que estamos ante la empresa de economía social más importante de la provincia de La Pampa, y no solo eso. Yo diría que hoy la Cooperativa Popular de Electricidad de la Ciudad de Santa Rosa y sus interconectadas es una de las cooperativas más grandes a nivel nacional. Y esa responsabilidad nosotros la tomamos como debe ser, para el progreso de nuestra ciudad y de nuestros vecinos y vecinos. José, te consulto por tu relación con el municipio y con la gestión de Luciano Di Napoli. Vos sos director de turismo, sí. Esto lo hablaste con Luciano. Luciano, bueno, tiene estrecha relación con la actual conducción de la CPE, que encabeza la lista celeste. ¿Cómo es tu situación con el municipio? Digo esto porque se puede interpretar que un funcionario municipal que quiere participar de este proceso electoral, como vos, que el municipio está detrás de la lista Acción Cooperativa. No, para nada. No, no lo hablé con el señor intendente, pero bueno, digamos, yo creo que en este caso se me singulariza a mí, puede singularizarse a alguna de las 157 personas, creo que en total somos los delegados y delegadas, que cubren lugares en otra, o cumplen funciones en otras áreas, ¿no? Desde una empresa privada hasta singularizar en mi persona en particular. Yo creo que estoy en todo mi derecho, me ampara la Constitución para en este caso, y por otro lado, bueno, he participado y participo en diferentes instituciones intermedias, he sido fundador de instituciones intermedias que tienen una trayectoria intachable, de las que ya no estoy participando por una cuestión, digamos, de no una permanencia eterna en un lugar, porque sé que por ahí hay nuevas ideas, nueva gente, que por ahí viene con más ímpetu, y para que tampoco las instituciones se vuelvan conservadoras. Así que no, yo he deslindado de toda responsabilidad, digamos, la función que yo estoy, digamos, en este momento desempeñando en la municipalidad de la ciudad de Santa Rosa, y que obviamente en el caso de que el 23 de septiembre los vecinos y vecinas confíen en nuestra propuesta, siempre y cuando estemos habilitados para participar, la relación con el municipio, la relación con las instituciones intermedias va a seguir, es más, la vamos a incrementar, no solamente la que va a seguir, la vamos a incrementar con todas las instituciones, más allá de que cada, hoy le toca a Luciano ser intendente, el día de mañana será otro intendente. Veremos si nosotros continuamos en el lugar en la cooperativa en el caso de ganar o no. Pero esto está más allá de las personas, las instituciones trascienden a las personas. José, dijiste que no lo hablaste con Di Napoli, ¿lo vas a hablar, lo vas a charlar? Él no te dijo nada por ahora. No, personalmente con él no lo hablé, así que no puedo agregar más nada. Claro. Bueno. Con respecto a esto, ¿no? Sí. Y te repito, yo deslindo una cosa de la otra. Yo estoy en la municipalidad, bueno, estoy ejerciendo una responsabilidad dentro del municipio que es aparte de lo que yo estoy haciendo por fuera. Y te repito, me ampara la Constitución. Y además, también quiero señalar que estamos ahora a nada de celebrar el 40 aniversario del regreso a la democracia. Yo creo que sería plausible de felicitar al grupo nuestro que presentamos una propuesta justamente en una efeméride tan importante, ¿no? Cuando hay una competencia sana, justa, democrática, yo creo que más allá de los dimes y diretes habría que aplaudirla. Bueno, José, nada, seguiremos de acá hasta el 23, más sobre todo si se habilita la lista. Vos estás planteando algún reparo desde el inicio. Bueno, queda la formalidad esa de que la Junta Electoral de la CPE les dé el ok para participar. Seguiremos, más vale, con este tema que nos interesa. Te agradezco, Pablo, y bueno, y te pido disculpas porque la semana pasada ya que Hermes me habían estado llamando para salir, pero bueno, yo con el tema de esta cuestión de institucionalidad no salimos en los medios. Lo que ha trascendido y todo son cosas que digamos que no hemos sido nosotros lo que hemos estado aventando. Bien, José, que tengas buen día. Muchas gracias, Pablo. Saludo a todos tus escuchas.